Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos listos para el último repaso de este trimestre y nos alegra durante todo este tiempo haber compartido contigo información importante relacionada al Internet para enriquecer el estudio diario de la lección de Escuela Sabática que realizas en tu hogar. En esta ocasión queremos recordarte de qué manera puedes comunicarte con nosotros, de qué manera puedes compartir estos recursos y sobre todo de qué manera puedes amenizar un poco tu comunión diaria con Dios. Ingresa siempre a adventistas.org/es/escuela-sabática y encuentra los diferentes recursos que podemos brindarte. La lección de Escuela Sabática en varios idiomas, el PowerPoint para cada sábado, aquellos que son profesores pueden aprovechar esta opción. Tenemos la opción también de que escuches el repaso de la lección en un audiolibro. Tenemos la opción también de que puedas ver el video, este video que acompañas en este momento. Tenemos varias opciones como el Facebook oficial de la Escuela Sabática. Recuerda que es Escuela Sabática Oficial en el buscador de Facebook y automáticamente vas a ver nuestra página. Y finalmente recuerda que en Twitter puedes acompañarnos con tus comentarios, sugerencias, alguna idea importante de la lección que te llamó la atención, colocando al final hashtag LesADV. Hashtag LesADV y puedes formar parte de este gran movimiento que promueve el estudio de la lección de Escuela Sabática diariamente. Te dejo a continuación con el pastor Edison Choque. Llegamos al final de la jornada, al final del trimestre y estamos muy agradecidos a Dios por las lecciones aprendidas, las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántos de ustedes son agradecidos a Dios por toda esta lección de Escuela Sabática este trimestre? Yo no los veo levantar las manos, pero yo sé que ustedes están felices en sus corazones. Estamos ahora en la lección número 13 y el título de la lección es La Segunda Venida de Jesús. ¡Qué título tan sugestivo, tan maravilloso para terminar una lección! Yo quiero agradecer de una forma especial al doctor Carlos Steger y también al doctor Adolfo Suárez por el cariño y por el tiempo. Hemos pasado largas horas, largas jornadas estudiando, reuniéndonos para estudiar y poder recapitular la lección juntos. Cada uno de ellos estudió varias veces la lección. Bueno, usted ya la hizo desde hace varios años. Y quiero agradecerles por su presencia, por el cariño, por el tiempo que dedicaron a comentar estas lecciones que sin duda van a ser de mucho provecho para todos nuestros amigos. Muchas gracias una vez más, doctor Steger. Un placer. Y si hay algo bueno, gracias a Dios. Amén. Y muchas gracias, doctor Adolfo Suárez. Fue un placer estar estos 13 sábados y que Dios nos haya bendecido con el estudio de su palabra. Vamos a orar entonces para que Dios bendiga este momento del estudio de esta última lección. Querido Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén, Señor. Gracias porque nos das la salvación y porque nos das esa seguridad del pronto regreso de Jesús. Amén. Señor, que esa esperanza ardiendo en nuestros corazones pueda motivar nuestras acciones constantemente y también pueda trascender y llegar a quienes nos rodean. Amén. Te lo agradecemos implorando tu presencia ahora al volver a estudiar esto en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el año 1970 ocurrió el terremoto más terrible de la historia del Perú. Mi padre estaba en aquella ciudad donde fue el epicentro, donde murieron aproximadamente 70.000 personas. Lo que nosotros no sabíamos es si él había quedado vivo o él murió en aquel terremoto. Mi madre comenzó a averiguar, no era la comunicación como hoy, era muy difícil. Así que terminamos muy desatendidos de las informaciones. Pasaron aproximadamente unos 15 días cuando alguien le sugirió a mi madre que mi padre estaría muerto por la poca información. Ella aceptó que mi padre estaría muerto. Nosotros éramos niños todavía y yo recuerdo que yo no acepté que él estuviese muerto, pero acepté que mi madre se cambiara de casa y quisiera comenzar una nueva vida en otro lugar. Así que nos trasladamos a otra ciudad, comenzamos a vivir en un otro lugar, en una nueva casa. Pero para mí todo era pasajero. Y estamos casi acomodándonos a la nueva situación cuando una madrugada yo sentí que alguien tocó la puerta. Fui corriendo hasta aquel lugar y descubrí que en la puerta estaba una persona que yo creía que iría a volver. Era mi padre. Y él dijo, yo estoy aquí, abrí la puerta y yo le cerré la puerta en mi desesperación, en mi entusiasmo, en mi angustia, en mi alegría, no sé en qué sentimiento tenía ese momento. Fui corriendo a dar la buena nueva a la familia. Mi papá llegó, mi papá está vivo. Fuimos todos y allí estaba en la puerta. Y él me dijo, ¿por qué tiraste la puerta? Yo le dije, porque estaba tan emocionado. Me abrazó, lo abracé, fue aquel reencuentro. Mi madre no podía creer. Y mi papá le dijo a mi mamá, ¿por qué están ustedes aquí? Y ella le dijo, porque nosotros creíamos que tú estabas muerto. No, yo caminé por las chacras, comía zanahorias, después tomé un carro, fue difícil, pero aquí estoy. Él había vuelto. ¿Y saben lo que yo pensé? Yo dije para mí, mis adentros, yo sabía que él iría a venir. Yo sabía que él estaba vivo. Yo sabía que él iría a venir. Yo pienso que el sentimiento de todos nosotros cuando venga Jesús va a ser el mismo. Yo sabía que Jesús iría a venir. Yo sabía que Él iría a venir. Nos vamos a emocionar de ver a aquel que hemos esperado y que finalmente volverá. El enfoque de la lección de esta semana es entender que el prometido retorno de Jesús es más que un sueño distante. No es un escapismo religioso, pero sí el reconocimiento del hecho de que un Salvador amoroso desea profundamente reunirse con su pueblo escogido para vivir con ellos para siempre. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Vamos a estudiar dos asuntos concretos en este momento. La certeza de la promesa y en segundo lugar vamos a hablar un poco sobre la inminencia de la segunda venida de Jesús. En primer lugar entonces, la certeza de la promesa es real. ¿Por qué es tan importante que podamos entender la promesa de la vuelta de Jesús? Bueno, el retorno de Jesucristo es la más importante promesa para nosotros. Yo quiero compartir con ustedes un texto conocidísimo de San Juan 14:1-3 que dice, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, ya os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. ¿Ustedes se acuerdan de que esta promesa fue pronunciada por Jesucristo en la sombra de la traición de Judas? Y también fue pronunciada esta promesa en la sombra del hecho de que Pedro había negado a Jesucristo. Esta promesa fue pronunciada algunas horas antes del jardín de Getsemaní, y también algunas horas antes de la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que en el momento más difícil de la vida, en el momento de mayor sufrimiento, Jesucristo demostró un espíritu extremadamente positivo, recordándonos y recordando a sí mismo su retorno. De modo que, Pastor Edison, cuando Jesucristo y la Biblia nos hablan del retorno de Jesucristo, es el cumplimiento absoluto de nuestra mayor, de nuestra más grande esperanza. Es por eso que esta promesa es muy importante. Por eso nos mantenemos vivos en aquella esperanza, ¿no? Recuerdo aquel experimento que hicieron con aquellos ratones que lanzaron al agua para ver cuán rápido se irían a ahogar. Uno de ellos ya se estaba ahogando antes de los 30 minutos, en cuanto había otro que demoró un poquito más. El segundo ratón se le tiró una tabla y él subió una vez. Y después retiraron la tabla y él comenzó a sobrevivir otra vez, demoró un poco de tiempo. Después tiraron otra vez la tabla, él subió y otra vez fue retirada la tabla. ¿Saben cuánto tiempo demoró ese ratón para hundirse en las aguas? 48 horas. ¿Por qué no se hundió? Porque tenía la esperanza de la tablita. Nosotros no nos hundimos en la desesperación porque tenemos una esperanza de que Jesús ha de volver. Claro. Ahora, Pedro y Juan tenían la seguridad de la venida de Jesús en sus días, ¿no? Sí, efectivamente, porque el sermón que Cristo pronunció y está registrado en Mateo 24 y 25, fue pronunciado dando la idea claramente de que los discípulos habrían de estar vivos cuando Cristo regresara. Jesús les dijo, cuando veáis estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. No les dijo, cuando dentro de 2000 años sus descendientes vean estas cosas, sabrán que está cerca. No, no. A ellos mismos, como que ellos iban a estar vivos cuando Cristo regresara. Y esa idea de que Cristo vendría muy pronto Los apóstoles la captaron, la atesoraron. La abrazaron. La abrazaron de tal manera que se refleja en todos sus escritos. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios 15 y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Se pone en el grupo de los vivos. Pablo estaba seguro de que él iba a estar vivo porque creía en esa promesa de Jesús. El apóstol Santiago, lo mismo. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, el capítulo 4, el versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Pedro muy claramente estaba convencido de lo mismo. Lo mismo en 2 de Pedro, el capítulo 3. Y Juan, que termina el Apocalipsis registrando las palabras de Jesús, registrando, copiando fielmente lo que Jesús le decía, en el versículo 7 del capítulo 22 de Apocalipsis, Jesús le dijo, he aquí, vengo pronto. Y Juan registró fielmente aquello. Versículo 12, nuevamente dice, he aquí, yo vengo pronto. Y Juan pudo haber pensado, Señor, ya me lo dijiste, ya lo escribí en el versículo 7, pero obediente lo vuelve a escribir. Y en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Tercera vez que al terminar el Apocalipsis, Cristo le dice, mira Juan, vengo pronto, ciertamente vengo en breve. Y es que en aquel tiempo no había negrita o cursiva o manera de destacar cuando se escribía. La única manera era repetir. Y Cristo le repite tres veces para que en su último mensaje que cierra la Biblia nos quede resonando esa esperanza. Vengo pronto. Y esta tercera vez Juan no se aguanta y contesta a lo que Jesús le dice y Juan agrega, amén, sí, ven Señor Jesús. Es la respuesta de él. Es la respuesta de él y es la respuesta de nuestro corazón que anhelamos que la segunda venida de Cristo sea lo antes posible. Como dice Pablo, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Pero ¿por qué Jesús no cumplió su promesa? ¿Qué ocurrió allí? Hay teólogos que dicen, bueno, Jesús pensaba que iba a volver, no pudo cumplirlo, fracasó. Obviamente eso no es cierto. Jesús promete y cumple. Lo que ocurre es que el Señor Jesús sabe que entre el último instante de nuestra vida, cuando cerramos los ojos en la muerte, entre ese momento y la segunda venida de Cristo, aunque pasen 10 años, 100 años o 1000 años, para nosotros ese tiempo no transcurre porque estaremos inconscientes. Y la vida humana es pequeña también, ¿no? Y la vida humana es pequeña y yo no sé si voy a vivir solo hasta mañana, si mi vida terminará la semana que viene, el año que viene. No importa, por eso la necesidad de tener esa convicción de que la venida está cerca, está tan cerca como mi última respiración en esta vida. Uh-huh. Y no dice la hora ni la fecha, porque si la dijera muchos, los seres humanos somos dejando para última hora todo, ¿no? Sí, y especularíamos, y diríamos, si supiéramos la fecha, diríamos, todavía tengo mucho tiempo, todavía hasta puedo, entre comillas, disfrutar del pecado que me gusta y después tengo tiempo de arrepentirme. Que ese es un juego peligrosísimo que nunca la palabra más peligrosa mañana, ¿no? ¿Cuándo va a comenzar la dieta? El lunes. Nunca hoy, ¿no? Sí. Nunca hoy día. Ahora, ese asunto es tan importante para la vida porque hay un pasaje en el Antiguo Testamento que habla que si corristeis con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Es decir, si tú dejas para última hora el día de la aflicción, no vas a resistir. Entonces, por eso es que velad y orad, ¿no? Exactamente. Hay que hacerlo ahora. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Vamos a entonces aplicar la lección de esta semana. ¿Cómo sería bueno tener alguna cosa para aplicar en el día a día. Pastor Suárez. La información sobre la venida de Jesús puede producir en nosotros efecto positivo o efecto negativo. Puede motivarnos o desanimarnos. Depende de cómo vemos. Para aquellos que están preparándose, saber sobre la venida de Jesús es un motivo de alegría. Para aquellos que no se están preparando, saber sobre la venida de Jesús es una ocasión de miedo. Por eso, mi hermano querido, vamos a prepararnos. Vamos a esperar ese día con ansiedad y con alegría, porque será el cumplimiento de todas nuestras más grandes expectativas. Amén. Pastor Esteban. En Mateo 24, versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 44, por tanto también vosotros estad preparados. Velar y orar y estar preparados. Hoy, mañana, cada día. Amén. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. No hacemos la voluntad de Dios si lo esperamos en inactividad. A toda persona Él dio su obra y Él espera que cada uno haga su parte con fidelidad. Como nunca antes debemos hacer resistencia contra el pecado, contra el poder de la oscuridad. El tiempo exige acción y una acción enérgica y determinada por parte de aquellos que creen la verdad presente. Debemos enseñar las verdades por precepto y por ejemplo, intencionalmente y naturalmente. Haremos la obra del Maestro conquistando personas para Cristo a fin de que con inmensa alegría podamos oír las palabras del Señor que en aquel día serán pronunciadas para sus hijos. Y Él dirá, bien, buen hecho, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras serán pronunciadas para usted y para todos los que esperan su venida. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra, por todas las lecciones de este trimestre. Ayúdanos a prepararnos para tu segunda venida y a trabajar para ayudar a otros a conocer esta misma esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.